se le puede dar desde el Parlamento a la gente que ha sufrido la inundación? Mira, la verdad es que lo que me encontré es un panorama realmente muy angustiante, desolador, y no porque obviamente un hecho natural, una tragedia natural de esta magnitud, obviamente siempre deja una situación grave, humanamente complicada, psicológicamente complicada, socialmente complicada, pero recorriendo la Emilia me parece que lo más llamativo es el desamparo que ha sufrido de parte del gobierno municipal, provincial y nacional. No lo digo yo, lo dicen los vecinos, uno tras del otro, que se han sentido absolutamente abandonados. Yo creo que la Emilia es una buena metáfora de algo que está pasando con el gobierno de Macri en todos los niveles desde que han asumido, que es que se ha retirado el Estado. Y cuando no está el Estado, o hay o nada, o la solidaridad tanto individual como colectiva, de las organizaciones, de los grupos, de los propios vecinos. Han agradecido muchísimo a la gente de San Nicolás, de toda la región, pero no tienen ni una palabra de aliento, de apoyo, de ayuda por parte del gobierno. Al revés, tienen portazos en la cara cada vez que se presentan. Nosotros, por supuesto, de nuestra fuerza política, nos toca hacer oposición. Yo he pasado algunas tragedias estando en el Ministerio de Economía, y me preguntaban qué medidas se pueden tomar. Bueno, busquen los diarios de esas fechas. A través del ANSES se duplicaban las jubilaciones, las asignaciones familiares, se largaban créditos para la refacción de vivienda, por lo menos créditos, y al mismo tiempo se hacían padrones de damnificados. El Estado estaba a través del Ministerio de Salud, por supuesto, de obras, de hidráulica, estaban recorriendo. Hoy hemos visto que se apagaron las cámaras de televisión y se fueron, y como lamentablemente se puede ver acá en la Emilia, el problema no solo que te tapa el agua, sino cuando el agua se va, que queda el desastre que te han dejado, de la familia, de las fotos flotando, de los muebles rotos, de nada, no han tenido nada de ayuda. Dicen que si no fuera por los vecinos, por algunas organizaciones, por supuesto también militantes, como es el caso de la Cámpora, que se le agradeció, y otras organizaciones también, políticas y de la sociedad civil. Pero es lamentable, eso es cuando no hay Estado, y no alcanza con las ONG. No alcanza incluso con toda la buena voluntad. El Estado no está, bueno, entonces tenemos estos desastres, que el desastre es lo que pasa con la naturaleza y después lo que pasa con la política y con el Estado, que es mucho peor que lo que pasa con la naturaleza. Sobre eso, nosotros nos hemos comprometido, tanto la compañera Cecilia Comerio, que es senadora nacional, y ya lo han hecho, a pedir pedido de informe, solicitar información, a ver qué se está haciendo de todo lo que se prometió efímeramente. Y desde el punto de vista del gobierno del Parlamento Nacional, también hacer lo propio. La verdad que nosotros no disponemos de presupuesto para hacerlo, pero sí vamos a proponer declarar esto como la tragedia que fue, instrumentar desde el Parlamento la mayor cantidad de instrumentos y pedidos de información que podamos. Quiero adelantar que a los que somos oposición no nos dan curso, ni a los pedidos de informe, ni a las declaraciones, ni a las decisiones de asistencia. No es cierto que sea una burocracia muy grande. Ha habido muchas tragedias naturales que tuvieron respuesta inmediata. Por supuesto, siempre es insuficiente. Por supuesto que uno se plantea por qué ocurrió, pero que no haya alivio hoy para las familias que todavía están chapoteando en el barro, con todo roto, con las pérdidas que tuvieron en los comercios, con la gente muy decepcionada, muy desanimada. Lo único que mantiene vivo, lo que siempre ha mostrado el pueblo argentino, es una enorme solidaridad, y también ahora organizaciones políticas que son herederas de estos 12 años, que han sido muy bien recibidas por la gente. Nosotros vamos a acompañar eso y vamos a buscar a los responsables también de esta ausencia, porque para mí es abandono de persona. Quiere decir que de aquí a un par de años, teniendo en cuenta lo que decías, que te traban todos los informes y los pedidos de informe, queda la militancia y solamente ganar en las elecciones genuinamente, ¿no? No diría solamente, yo la verdad que creo que esto de la Emilia, por eso digo de nuevo, cuando el Estado no está pasan estas cosas. Hay gente que no es que sufrió una inundación, sufrió algo peor, la echaron del trabajo. Eso es lo que estamos viviendo en San Nicolás, en toda la zona, y tampoco el Estado está. El Estado no está. Y venimos de 12 años con todas las dificultades, con todas las situaciones, con lo que habremos hecho bien, mal, insuficiente, donde el Estado estaba y tenía una vocación para estar presente. No se pueden resolver seguramente todos los problemas. Ahora, lo que tampoco se puede hacer es retirarse de esta manera. A mí me resulta realmente pavoroso que un ministro de Trabajo diga que cuando alguien lo echan del trabajo hay que pensar en el empresario que despidió y no en la tragedia de la familia, y no solo la familia del que han despedido, es del que han despedido y del que era también una empresa o un kiosco o un servicio o una changa que se le hacía a esa persona cuando era trabajador y la tienen que interrumpir. Es decir, todo el encadenamiento que tiene la actividad económica. Acá estamos en, bueno, estoy acompañado acá y en una casa que es de la UOM. La UOM era un sindicato que empieza nuestros 12 años de gobierno con 50.000 afiliados y termina con 250.000 afiliados. Eso es 290. Es un crecimiento del sector metalúrgico. Hoy tenemos que lamentar decenas de miles de despidos, suspensiones, retiros voluntarios en un sector que está evidentemente asociado al mercado interno. Cuando le baja, cuando no le quieren dar aumento a los docentes, hay quien puede decir voy de voluntario para que, pero que tengan en cuenta que si el docente perdió el año pasado 8 o 10 puntos de salario, no va a poder comprar lo que compraba antes, no va a poder comprar la heladera que tiene chapa, el lavarropa, no va a poder comprar el auto. O sea que esto llama a la solidaridad y a la alerta de todos los trabajadores, de todos los sectores. Lo mismo cuando el gobierno por decreto baja 20 mangos un jubilado, uno dice bueno, 20 mangos, pero eso peor todavía, marca una predisposición no a mejorar las condiciones de nuestros mayores, sino a deteriorarlas. Yo realmente creo que no es que lo único que podamos hacer es esperar, sino que yo sinceramente creo que este gobierno tiene que cambiar el rumbo, aunque más no sea para cumplir con sus promesas electorales. La gente lo votó, sé que hay sectores, bueno, entre los propios docentes que han votado este gobierno, entre los trabajadores, lo sabemos, es muy claro, 51%, casi 51%, no ganaron por 30 puntos, pero ha tenido votos de los sectores medios, de los sectores empresariales, de las pymes, bueno, y todas esas promesas han quedado en la nada. Entonces el gobierno debería cambiar el rumbo antes de que tengamos que ir a una situación tan complicada como que como lo que está empezando a pasar, que todos los sectores empiezan a movilizar precisamente porque sus condiciones se han deteriorado muy rápidamente. Entonces yo creo que el gobierno tiene que recapacitar y cambiar el rumbo lo antes posible. Está en condiciones de hacerlo. Yo creo que la política económica es un instrumento muy poderoso, pero cuando está en manos de neoliberales, el Estado no está o trabaja para unos pocos, que eso es otra cosa que ya está siendo, diría yo, demasiado llamativa, ¿no? Axel, algo que no esté, perdón, algo que no esté del todo mal dentro de este gobierno. Sí, yo creo que cuando ellos hablan de, por ejemplo, la cuestión de acceder a los mercados internacionales. Este gobierno lo que ha dicho es que tenían que pagarle a los buitres para poder conseguir endeudamiento externo. Efectivamente, le pagaron a los buitres, consiguieron el endeudamiento externo. En los términos de ellos está bien. En mis términos es una mala decisión pagarle a los buitres y tomar 65.000 millones de dólares de deuda externa. Eso es muy difícil porque la política económica, la situación del país no se puede evaluar por un solo frente. Y a mí me parece que todo confluye más o menos en la misma dirección. Y hay ciertas cosas que uno no puede sino acompañar. Cuando ellos hablan de una reparación histórica a los jubilados, plantean que 2.5 millones de jubilados van a tener aumentos sustanciales en la jubilación, estén o no en juicio. Bueno, ¿cuál era nuestra sospecha? Bueno, nos parece muy bien, como están haciendo las cosas, no va a funcionar, dicho y hecho. Entonces yo creo que a veces hay buenas intenciones, o buenas formulaciones, o buenos eslogans, o buenas ideas de marketing. Cuando vamos a la práctica, se aplican mal, se aplican mal. Entonces terminan teniendo el efecto contrario, ilusionaron a 2.5 millones de jubilados de los 8 y pico que hay, que iban a tener una mejora. Sabemos, el presidente dijo el otro día 1 millón, los datos que tenemos son 600.000, y además las mejoras que llegan y que se van publicando son la mayoría de 100 pesos, 50 pesos, generan una enorme expectativa, como generaron con la ley pymes, como generaron con la ley de autopartes, como buenas ideas o buenos conceptos que uno evidentemente, pero cuando lee el texto ya se da cuenta de que viene mal, y cuando lo ve implementándola ya tiene convicción de que está mal hecho. O sea que yo creo que es un gobierno que lo que hizo en campaña fue prometer mucho y ahora no cumplir nada, y desde el punto de vista de las políticas económicas, y disimular algo que yo creo que ya se va dibujando claramente como una orientación tremendamente antiindustrial. Tremendamente, por ejemplo, yo creo que hay economistas, colegas míos, que piensan que bajar los salarios es una buena idea. ¿Por qué lo piensan? Porque, bueno, tenemos acá Techín, lo hemos escuchado mil veces, el salario en México es más bajo, no somos competitivos, ¿cuál sería la solución? Bajar los salarios argentinos. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Lo que pasa es que yo creo que es un modelo equivocado, francamente. Por eso, esto de qué hacen bien y qué hacen mal, depende con qué parámetros. Ciertas cosas, endeudar al país lo hacen muy bien. Lo que pasa es que es un desastre. Bajar los salarios también es algo que les ha salido bastante bien, pero es muy malo. Y yo creo que es un modelo económico que va a fracasar, que está fracasando. Entonces, no es por ser pesimista, pues nosotros también le hemos puesto muchas ganas a que las leyes con buenas intenciones que presentan las mejoren para que puedan salir bien y después las implementen. Pero, sinceramente, es muy difícil acompañar a un gobierno que creo yo que de fondo es muy dogmático y anticuado. Creo en un país que, bueno, que habrá funcionado en la época del modelo agroexportador, pero ahora no va más. Esto no, así no va más. Deja fuera a miles de personas, a cientos de miles de personas, casi diría a millones de personas. Entonces, es un modelo vinculado a las finanzas, vinculado a la producción primaria, agropecuaria y también minera, extractiva. Pero bueno, eso no da trabajo a los argentinos. Eso es un país sin industria metalúrgica, es un país sin industria plástica, es un país sin industria textil. Y lo vemos porque uno dice, ellos hablan mucho de pesada herencia. Ahora, ¿por qué dejan entrar 80.000 heladeras? Dicho de otra manera, ¿qué hice yo en el gobierno para que esta gente deje entrar 2,5 millones de pares de zapatos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me parece que rápidamente se empieza a ver, a pesar de la propaganda, a pesar de la cobertura, a pesar de la complicidad que tiene con algunas consultoras, con algunos medios de comunicación, que el programa económico es diametralmente opuesto a lo que venía pasando. Han dicho que iban a solucionar los problemas. Donde hay un problema, donde algo andaba bien, lo rompieron. Y donde había un problema, lo agravaron. En Argentina había muchísimos problemas, por supuesto. Nosotros creemos y hemos hecho muchas cosas para solucionarlo. Ahora, donde hay un problema, la inflación. Yo me fui con, en el año teníamos 22 puntos de inflación, según la Ciudad de Buenos Aires. Vino el macrismo y la duplicaron. Entonces, uno ve que es otra concepción económica. Así, Juan Terzaghi, de Radio La Posta, una radio comunitaria, Adrián Farco, de la ciudad de Pergamino. Así como decís, la situación se agrava día a día. Ayer tuvimos 7 muertos en una comisaría, cuando la gobernadora Vidal decía que se había mejorado el estado penitenciario y demás. La situación se agrava día a día. Vamos a tener conflictos los días 6, 7 y 8 nacionalmente. Digo, yo no dije 6, 7, 8, y te pregunto, ¿cómo hacemos para llegar a, dentro de 3 años, cambiar este gobierno? Porque si bien tenemos la posibilidad de cambiar legisladores ahora, dentro de poco tiempo, eso podrá ser posible, porque qué jubilado y qué trabajador vamos a quedar vivo para dentro de 4 años, 3 años, perdón, 3 años. Yo estoy consciente de la situación de Pergamino, estoy consciente de la situación de Varadero, estoy consciente de la situación en San Pedro, estoy consciente, y hoy estuvimos hablando con vecinos y de toda la zona y encontramos problemas por todos lados. Yo creo que efectivamente voy a contar una experiencia personal. En estos últimos meses me tocó viajar a Ecuador, me tocó viajar a Bolivia, me tocó juntarme con la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, me tocó un poco interiorizarme de cuál es la situación que se está viviendo en muchos países de la región, y la cuestión es bastante similar. Es decir, que yo creo que estamos enfrente de un proceso continental, como mínimo. Lo cual, por un lado, lo hace más difícil, por otro lado, lo que muestra es algo que también se había comprobado en los años anteriores, que es que Latinoamérica, toda nuestra región, no tiene una solución país por país, tiene una solución de conjunto. Yo creo que ante una situación donde, lo digo comentado por gente de diferentes países, ¿no?, que es que se vienen gobiernos vinculados a lo financiero, a los centros multilaterales de crédito, a las corporaciones, a las transnacionales, o sea, gobiernos que están vinculados a determinados intereses concentrados, que en general no es que sean contradictorios, pero muchos no se ocupan de la situación de la grande mayoría, y en muchos casos son contradictorios, ¿no? Entonces, ante esa situación, a mí me parece que no es la primera vez que esto pasa en Latinoamérica, no es la primera vez que esto pasa en la Argentina. Los años 90 fueron un caso relativamente cercano, pero la diferencia que yo veo como muy importante es esto que se vio en la milia, pero es esto que hoy vamos a hacer acá también, que me parece que después de algún tiempo en toda Latinoamérica de procesos de avance de los sectores populares, de obviamente la organización política, la concientización, los cambios culturales que no han sido completos ni han estado terminados, pero también han avanzado mucho. Y bueno, yo creo que a diferencia de los 90, donde había algunos focos, digamos, de resistencia, de oposición a esto, ahora lo que empezamos a ver es que cada vez que se avanza sobre algún sector, hay una respuesta. Por supuesto que son fuerzas muy poderosas, pero hay una respuesta. O sea que yo creo que la clave de los sectores populares no puede ser otra que la organización, la concientización y el trabajo también militante, ¿no?, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones políticas, de las organizaciones territoriales, de los clubes de barrio, y bueno, finalmente es eso. Yo creo que los dirigentes nacionales, en vez de ocuparnos de leer encuestas y de andar viendo qué quiere ver la gente en la televisión, tenemos que dedicarnos justamente a apuntalar una discusión que los grandes medios de comunicación muchas veces no aparecen, pero que es la realidad que vive la gente. Hay que estar al lado de la gente. Esa es la clave para que el avance no sea tan grosero, y también para que se pueda ir construyendo una nueva mayoría que revierta situaciones que hoy se ven como muy graves, pero que tienen una contrapartida. La verdad que estos días, como vos mencionabas, estamos adelante de una serie de conflictos durante el mes de marzo que yo creo que van a ser determinantes y multitudinarios. Si el gobierno no quiere oír, si el gobierno no quiere dialogar, si el gobierno no quiere cambiar, si el gobierno no quiere modificar el rumbo, y bueno, vamos a estar en una situación donde ya empieza a estar en cuestión el hecho democrático. Entonces, no es solo ganar las votaciones en el Parlamento modificando a algunos legisladores, sino que también hay que escuchar a la gente. Yo creo que esa voz se oyó el año pasado y se va a oír más fuertemente durante este año. Kicillof, vos tenés Armado Nacional y decías que conocías las realidades de partidos de la segunda sección electoral. Por eso hago la pregunta. Desde la oposición, ¿se ve intendentes que fueron con el Frente para la Victoria y ahora son Amarillo Vidal? Es una pregunta. No hablas del intendente San Nicolás. Una pregunta. No. Voy a dar una respuesta. Yo creo que hubo un momento cuando se inicia el gobierno Macri que muchos dirigentes políticos creyeron ver en el gobierno que venía un cambio para bien. Entiendo que eso tiene que ver con muchísimos factores. Uno de ellos obviamente es el marketing político. Tiene que ver con algunos intentos en lo discursivo, con algunos trabajos de puesta en escena, pero ya ha transcurrido 15 meses y me parece que hay que estar como dirigente político, ¿no?, realmente muy equivocado para pensar que este gobierno va a cumplir lo que prometió y que va a trabajar para las mayorías. Y bueno, en distritos industriales, en distritos donde hay necesidades y donde hay tarea para hacer desde el Estado, también ya se está viendo que estamos hablando de un gobierno que tiene una tendencia neoliberal muy definida. Entonces yo tengo la impresión de que las aguas se están partiendo muy claramente. Hay un gobierno neoliberal y hay sectores muy masivos que están siendo perjudicados por esta política. Y ahí los dirigentes tienen que decidir, más allá de lo que pensaron, de lo que hicieron, de sus afinidades, tienen que decidir si están con la gente, con sus pueblos, con los trabajadores, con sus pequeñas empresas, con sus sectores medios, o si están del lado de un gobierno que de momento ha favorecido a minúsculos sectores de la sociedad. Entonces yo creo que estamos acercándonos a una elección donde, como también muestran las encuestas, no va a haber 300 alternativas, bicisendas, avenidas del medio, no va a haber nada de eso. Va a haber una decisión, o está con el gobierno o sos oposición. Eso es lo que va a haber que definir, y creo que no somos nosotros los políticos los que lo estamos planteando, aunque algunos lo venimos planteando hace tiempo, son los electores de la sociedad la que está pidiendo definiciones.